les habla Alejandra Gómez. Nos podés encontrar en FM Estilo 91.7 o www.estilofm.com.ar y al teléfono 341-492-3146. Hoy nos acompaña la señora Lina del Monte. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Facu? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar primero antes de la editorial saludando a José, que cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, José! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ya, para cantarlo era demasiado. Y bueno, otra vez vamos a empezar con la editorial. Volvemos a estar en lucha, así que vamos a ver cómo sale. Vamos a pedir una ayudita a un poeta. Bueno. Digamos, la editorial del día de hoy, como la de las últimas semanas, tiene que ver con la lucha que estamos llevando y el camino que estamos transitando juntos los docentes de las escuelas públicas y privadas. Vamos a pedirle ayuda a Rafael Amor. Rafael Amor es un poeta y cantor que a mí me gusta mucho. Tiene un tema que dice: en el camino aprendí. En el camino estamos, las calles son caminos. La vida tiene muchos caminos, la memoria, la historia. Y me pareció que el tema servía para... escuchándolo me puse a pensar en cosas que están pasando y describe un poco lo que nos pasa. Va a estar bueno escucharlo porque después lo vamos a intentar explicar un poquito. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo un poquito porque en información tenemos mucha, tenemos que hacer un balance sobre lo que fue la manifestación. Así que si el tema está listo, lo ponemos. Y si no, vamos a dedicar una parte para los docentes, una parte para el ministro de Trabajo y una parte para el señor Wiener y la señora Racino. En el camino estamos aprendiendo. Y de eso se trata. Siempre ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír. Y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que la ignorancia no es no saber. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. Aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como esa flor morir, y que en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión, la humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí que la ternura no es doblez, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne, ¿verdad? Vi al poderoso mortal y a idiotas con altivez. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, que no hay nariz, a ver, es importante, entendí. Mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. En el camino de la lucha estamos los docentes, como dice la canción, aprendiendo, y creemos también que el gobierno en parte está errando el camino. Y para eso le pedimos la mano a Rafael, que es un gran poeta. Y bueno, fuimos apuntando frases de esta canción tan bonita y quizá lenta para la marcha que estamos llevando adelante. Pero hay un poquito para cada uno. Una de las partes dice: no hay defecto más ruin que presumir de bondad. Y ahora, hablando de dobles discursos, cuando empezó este gobierno, su gestión, nos dieron una hoja de ruta los maestros, nos hablaron de un sueño compartido, de derechos, hablando justamente, ¿no?, una hoja de ruta, estamos hablando del camino, y el gobierno nos dio un camino trazado, pero ahora nos dicen, tienen como un doble discurso, a ver si se entiende, y hay varias cosas para decirlo. Por ejemplo, el ministro de Trabajo nos opina, nos adjetiva, usa temas musicales para hablar de nosotros. Creo que nos ofende en cierta forma. Y recordaba esta parte del tema donde decía: ignorancia no es no saber, ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. Tampoco voy a llevar esto al plano de una pelea, pero sí donde da, la pelea donde da en términos de lucha, que la estamos llevando adelante. Por eso hay que decirle a los compañeros que cobardía no es paz, humildad no es sumisión, y no es lo mismo ser servil que ser un buen servidor, y eso vale también para los sindicatos, ¿no es cierto? Estamos en lucha, tenemos un motivo justo, tenemos la fuerza de nuestro reclamo, y bueno, a veces después de tantas editoriales hablando de lo mismo, tenemos que recurrir un poco a la poesía, un poco a la música y a otras herramientas para poder describir qué nos pasa. Bueno, en breve una compañera, Paula Nardini, que es secretaria de Asuntos Sociales de ANSAFE, se va a comunicar para nosotros para hablar un poco de la lucha que estamos llevando a cabo. Ah, la tenemos acá. Ah, buenísimo, vamos a saludarla entonces. ¿Paula? Hola, sí, buen día. Hola, ¿cómo te va? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo te va? Facundo te habla. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo te va? Bueno, estamos en lucha. Estamos en lucha, así es. Estamos en lucha por un reclamo muy sentido de la docencia, una necesidad de la educación, y que tiene que ver con nuestro régimen jubilatorio. Bien. Estuvimos el día jueves, el segundo día de paro, en el Departamento General Obligado, en la ciudad de Reconquista, en San Javier, con un número importante de compañeros y con mucha necesidad de argumentos, ya que las conducciones departamentales, lo único que se les ocurre decir, lo único que argumentan, es que se desfinancia la caja sin ningún tipo de demostración de esto. Bien, ¿y argumentos? ¿Tenemos argumentos? No hay argumentos. Nosotros sí llevamos el material que venimos trabajando hace 2 años. Llevamos el material del Frente Gremial 4 de abril. Y bueno, en esto decir que en relación al desfinanciamiento de la caja, con que hubiese una relación de 2 activos por cada jubilado, sería más que suficiente para que la caja no se desfinancie. En este momento, en el sector docente, la relación es 4,5 activos por cada jubilado. Es decir, que somos superavitarios. Y en la totalidad la relación es 3,5 activos por cada compañero jubilado. Si se jubilaran, digamos, los compañeros que están en condiciones de jubilarse, que son alrededor de 11.000, si, digamos, saliera la ley de 25 años sin límite de edad, la relación pasaría a ser 2,5 activos por cada jubilado, lo que claramente muestra que continuaríamos siendo superavitarios. También hay que decir que la caja de jubilaciones de la provincia de Santa Fe es una de las pocas que se financia con solamente el aporte salarial, patronal y de los trabajadores. La mayoría de las cajas, el ANSES mismo, destina partidas de otros estamentos del Estado para garantizar la sustentabilidad. La caja de jubilaciones no es una cuestión que debe verse como autárquica, independiente, debe ser parte de la política del Estado de Seguridad Social. Entonces, si hay una realidad contratable en la que los compañeros, después de los 25 años de servicio, el 75% se halla con enfermedades de larga duración, con tareas diferentes, y que hay un deterioro visible de su salud, el gobierno provincial debe dar una respuesta de política estructural y no seguir pagando doble o triple erogación en concepto de reemplazante. Claro. Bueno. Además, me parece que es necesario observar lo que pasa en otras provincias. En 17 de las 23 provincias de nuestro país, la cantidad de años de aporte de permanencia frente al grado es de 25. Algunas con, sin límite de edad, otras con límites, pero siempre inferiores a los nuestros. En ese sentido, también nuestra ley jubilatoria 6915, hasta la aplicación de la ley de emergencia, decía que para poder jubilarse era suficiente con estar 25 años frente directo de alumnos y los compañeros se podían jubilar sin límite de edad. Y aquellos compañeros que tuviesen que hubiesen transitado por las escuelas especiales, carcelaria o de zona declarada inhóspita, era suficiente con 20 años para poder jubilarse sin límite. Claro, era 1.25 por cada año, se computaba un año y cuarto por cada año de servicio en las escuelas con zona desfavorable y eso. Sí, sí, así es. Estamos pidiendo así es. Recuperar algo que ya tenía, la caja en funcionaba. Ese sentido, nosotros creemos que, que es necesario. Que es posible y que estamos en un punto creo que importante del conflicto, pero con una firmeza muy grande de los compañeros de toda la provincia en que que la oferta del gobierno poco tenía que ver con nuestro reclamo, que era insuficiente y que realmente necesitamos algo que vaya en el camino de los 25 años sin limitar. Lo que seguro bajar los años de aporte y la edad jubilatoria. Además, una de las cosas que nos da fuerza, Paula, es la contradicción en la que incurren ellos mismos, porque con los materiales que fuimos investigando los docentes, nos enteramos que ellos hace 6 años decían otra cosa totalmente distinta cuando eran oposición, y justamente parte de los argumentos que tenemos nosotros ahora eran los que ellos esgrimían, digamos. Te decían una cosa y ahora que tienen la posibilidad y la caja para hacerlo, no lo hacen. Bueno, pero sí, eso es muy grave porque, cuando se es oposición, se tenga un discurso y cuando se pase a ser oficialismo, se contradiga, la verdad que es de una gravedad importante y es para leerlo y tenerlo en cuenta. Lo que se dice como oposición y lo que después se puede garantizar siendo oficialismo. Tal cual. Allí el diputado Bonfatti, en ese entonces diputado, salió a decir, a bancar el proyecto de los 25 años sin límite de edad y todo su bloque en ese sentido. Claro, claro. Bueno, así que acá estamos en lucha. No sé, las compañeras quieren preguntarle algo a Paula. ¿Qué? No, que yo decía, claro, ellos proclamaban esto en una época determinada, cuando ellos estaban haciendo campaña. Ahora que están en el gobierno y tienen la oportunidad de dar vuelta a la situación, no pueden hacerlo. Sí, yo la verdad que estoy cansada de que las políticas educativas... Es así, de esta manera, en lo cual, habla de una falta de consistencia en lo que se dice. Una falta de seriedad y y aparte una demora también inexplicable, porque nosotros en ese sentido sabemos que desde el mes de febrero que se firmó la paritaria el gobierno tenía 60 días para dar una propuesta, no lo hizo en 60 días, lo hizo después del paro de 24 horas. Nosotros docentes tuvimos más que paciencia en este sentido, pero la paciencia se agota y en este momento estamos en pie de lucha por un reclamo que creemos más que justo y más que necesario. Hola. Paula, el ministro de Trabajo, yo no sé cómo se llama, pero ayer estaba escuchando. Rodríguez, estaba escuchando la radio y tuvo una opinión, a mi juicio, desagradable, cuando dijo de que en realidad la propuesta, nuestra protesta, nuestro reclamo es reaccionario, porque lo que deberíamos hacer nosotros es reclamar condiciones de trabajo y no reclamar un retiro anticipado. Parece una ironía, pero yo, que hace 12 años que soy maestro, desde que tengo memoria reclamamos condiciones de trabajo y padecemos condiciones que a veces no son las ideales, ni mucho menos, y que este señor venga y nos diga justamente eso, es, digamos, casi una ofensa, ¿no te parece? No, si es así, aparte como que se ponen por fuera de las condiciones de trabajo, parece que recién hubiesen asumido el gobierno. Las condiciones de trabajo, si no están garantizadas en la escuela, les cabe buena parte de la responsabilidad. Y las condiciones de trabajo, por supuesto que están atadas, y las condiciones jubilatorias son parte de las condiciones de trabajo. Nosotros creemos, y en esto lo afirmamos, que las escuelas debe garantizarse una educación igualitaria para todo, y lo que tiene que ver al edilicio, los cargos. Y también decir que los compañeros que permanecieron 25 años o que tienen más de 25 años en la tarea padecieron condiciones de trabajo terribles, como fue durante la década del 90 la aplicación del presentismo, que perder el presentismo era perder la cuarta parte del salario, y en ese sentido íbamos a trabajar enfermos, con familiares enfermos. Se jubilaron 400 compañeros en 10 años, y bueno, eso provocó también todo un deterioro en nuestra salud, que al día de hoy se ve reflejado. Claro. Eso por un lado, y el tema de, bueno, de poder, yo creo que a partir de que asumimos ANSAFE Rosario, se empezó a darle otro lugar a lo que tiene que ver las condiciones de trabajo. No solamente nosotros peleamos por salario, sino por algo que es tan importante, muchas veces más importante que lo salarial, que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo. Claro, tal cual. Y bueno, el mensaje a la comunidad sería entonces que estas condiciones de trabajo determinan condiciones subjetivas, las condiciones con las que después vamos a poder trabajar, y es la calidad del aprendizaje de los chicos. O sea que en definitiva lo que estamos reclamando también es, cuando el gobierno nos habla de calidad educativa y nos bajan proyectos del ministerio, pero si no tenemos estas condiciones que son la base, el sustento para poder abordar esa tarea, una cantidad determinada de chicos en condiciones, sabemos que se han hecho cosas, pero evidentemente este reclamo es muy sentido por la docencia, es justo, y además vemos por los números que es posible. Es así, y realmente también tiene que ver no solamente con una necesidad de la docencia, sino de todo el sistema educativo. Una necesidad de la educación, un maestro con su salud deteriorada, que no esté en todo su potencial, también, digamos, perjudica de alguna manera el poder brindar... trabajar en toda su potencialidad y lo que los chicos necesitan en ese momento. Lo que necesita un docente con muchas ganas, con mucho fuerza, y en ese sentido nosotros decimos que no solamente el tema de la modificación de una ley jubilatoria beneficiaría a los docentes como gremio, sino a todo el sistema educativo. Bueno, Paula, tuviste la oportunidad de estar recorriendo la provincia. ¿Cómo sigue esto? ¿Tenemos asamblea? ¿Tenés algún dato para darnos? Sí, nosotros en este sentido todavía no tenemos noticias acerca de si va a haber reunión de comisión directiva ampliada. Por supuesto, lo vamos a exigir. Terminamos las 48 horas de paro, y en este sentido hay un nuevo escenario, que es el tema de la comisión asesora técnica y pasar a la legislatura, que de todos modos tenía que pasar, digamos, el tema de la ley jubilatoria. Y bueno, más que nada en este momento tenemos que apuntar a la continuidad de nuestro reclamo. Bueno, y si es necesario, por supuesto, de medidas de fuerza. En este sentido, los compañeros en toda la provincia están con mucha fuerza, con mucha necesidad de, aparte de argumento para contraargumentar, y muy firmes en el reclamo. Por eso rechazaron la propuesta del gobierno, porque realmente, se pudo desnudar que no era... nada que cambiara estructuralmente nuestras condiciones jubilatorias. Bueno, muchas gracias. En el camino estamos juntos aprendiendo, por eso usamos ese poema. Te agradecemos la comunicación y vamos a pasar a escuchar unas entrevistas y continuar con el programa. Gracias, Paula. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Pateando barrera para creer que somos todos iguales, dice este tema de Perro Zulki. Así que lo dejamos rodar y después vamos a recibir a unos compañeros de ATE que vinieron a visitarnos. Loca, loca, loca, loca, loca. milongueando sin parar, pa' que todo no siga igual. Milongueando por placer, porque así podemos crecer. Van pateando la barrera pa' creer que somos todos iguales al nacer. Por la milonga y el tango grito yo, por los muchachos de abajo, por su amor. Vamos cortando la ruta, vamos rompiendo cadenas, estamos todos en la lucha, porque el que afloja se queda. Ay. En este suelo te vi matar, con tus palabras, con tu verdad. Solo, solo, por la calle van, lo que despertando con su sueño van. Por el llanto, por vivir, por la risa morir, por tenerte junto a mí, vivirlo para vivir. Van pateando la barrera. Y el tango, grito yo, por los muchachos de abajo, por su amor. A todo el mundo le llega la hora, a todo el mundo le llega la vieja, la vieja cuenta la misma historia, de que las hace las paga completa. Son nuestros hijos los que lo perciben, son nuestros hijos los que se dan cuenta del arrebato, del arrebato, de la miseria que pega y aprieta. No reconocen cosas de la vida, no, no reconocen cosas de la vida, porque la vida es lucha y el duelo es lucha, pero es muy feo ver al que mendiga. Por eso es hora que hagamos algo, por eso es hora que llore, que llueva, de que adelante, de que adelante, de que adelante, que mata, que muera, que muera. Hey. Bueno, acá Facundo se hace el tímido, pero nosotros queremos aclarar que Pateando Barreras, el tema que acabamos de escuchar, es de Perro Ezulki, que es el grupo que él conforma, con vientos, con voz, así que ahí, bueno, sí, ahí está presente. Bueno. Tenemos el compañero que además es docente, delegado y locutor de radio, es músico. Dicen. Bueno, acá estamos. Acá estamos con unos compañeros de ATE, Jorge y Gabriel, que nos visitan hoy para hacer un comentario de la situación que ellos están transcurriendo. Como la escuela la hacemos entre todos, compartimos la sede del gremio con los compañeros. Nos van a poner en manifiesto cuál es su plan de lucha también. Queremos hacerles saber a los compañeros que la escuela sin estos compañeros trabajadores no funciona, tenemos que trabajar entre todos. Y bueno, y los invitamos para que nos cuenten cuál es el plan de lucha que están teniendo ellos también, que están con algunas dificultades. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A usted y a toda la audiencia. Sí, en sí, bueno, nosotros iniciamos un plan de lucha que se inició a partir de la semana pasada, y ahora vamos, primero hicimos un paro de 24 horas y ahora, bueno, la semana que viene, el 4 y 5 de octubre, con un paro de 48. Y bueno, nosotros estamos muy por debajo de lo que es lo salarial. Pedimos la reapertura de que se haga la reapertura salarial, porque, digamos, la mayoría de los compañeros, nivel 1, nivel 2, están entre 2.600 para arriba, digamos, el nivel 2 ha pasado los 3.000 pesos y bueno, quedamos muy por debajo de lo que es lo salarial. Y no solamente también lo salarial, digamos, también va de la mano las condiciones de trabajo, faltante de cargo, digamos. Es prácticamente la misma situación que hoy tienen los docentes, porque vemos en las condiciones que trabajan los compañeros. También se exige que se empiecen a crear los comités mixtos en los lugares de trabajo, porque realmente las condiciones en que se trabaja, digamos, no son las adecuadas. Compañeros, muchos compañeros ahí en la mayoría de todas las escuelas están con problemas de salud. No solamente por la causante de cómo se trabaja, sino también por la faltante de cargo y que lleva una sobrecarga, digamos, al compañero. Y bueno, el tema también jubilatorio, el tema de cargo, hay un problema también en la cocina centralizada, que le han prometido cargos y bueno, no tenemos carrera administrativa porque, digamos, un ayudante de cocina, un portero, un ecónomo gana exactamente lo mismo, no hay diferencia. También se exige a los auxiliares administrativos que un sistema de reemplazo que hoy lamentablemente tampoco lo tienen. Y bueno, por eso iniciamos un plan de lucha, se elevó al ministerio la semana pasada un pedido para elevarlo a la ministra de Educación, y bueno, el martes 4 movilizamos la sede de gobierno. Por eso invitamos a todos los compañeros. Este martes. Yo te quiero hacer una preguntita porque quedé ahí tildada. Cuando vos nombraste nivel 1 y nivel 2, ¿qué serían categorías? Digamos, sacaron las categorías y crearon niveles. Sí. El nivel 1 son aquellos compañeros que están... tienen menos de 7 años de antigüedad. Ajá. Esos compañeros están cobrando 2.600 pesos. Ajá. Los que no tienen una carga familiar. Sí, sí. Claro. Es que el salario familiar. El que tiene una carga familiar llegará a 2.700. Y el nivel 2, que no tiene carga familiar, está en 2.900. Ajá. Los que tienen carga familiar, eso pasan la barrera de los 3.000 pesos. Sí, es muy poco, estamos hablando de muy poco. Y es poquísimo, digamos. Incluso, hoy por hoy es poquísimo. Digamos, el 5% que entró ahora el último aumento es nada. Y lo viene comiendo la inflación, además, ¿no? Nosotros lo que le exigimos desde acá de ATE, de la seccional de Rosario, a la Comisión Directiva Provincial, discutir paritaria con todos los compañeros, que creo que es lo que corresponde, porque ya tenemos entendido que para el año que viene se va a tirar un 25% de aumento, que va a ser exactamente nada. Y lo que siempre acá discutimos es un convenio colectivo de trabajo como corresponde, porque sabemos que este convenio colectivo de trabajo que hoy está en la provincia, que es el 10.052, ya es obsoleto, digamos. No nos sirve y digamos, peleamos por un convenio colectivo que participen los trabajadores. Bueno, y comentale a la audiencia cómo es el régimen jubilatorio que ustedes tienen, cómo es la cantidad de años que tienen que tener de aportes, comentar para que los compañeros se enteren. Bueno, hoy el régimen jubilatorio de los asistentes escolares, para llegar al 82% tiene que trabajar 35 años. Una aberración. 35 años limpiando el baño, sí. Y después, bueno, con 30 años se puede jubilar, pero con un 72%, digamos. Y después, bueno, el tema de la edad. Porque hay compañeros que por ahí han tramitado porque les falta un año y bueno, pagan el resto que le queda y se pueden jubilar. Pero la verdad que este sí, la posibilidad de pagar cómputo así de comprarlos. Claro, por ejemplo, hay compañeros que no tienen antigüedad, imagínate a qué edad se va a jubilar. Claro. Digamos, si se puede acoger antes a la jubilación, pero... En el régimen opcional docente hasta ahora no se puede ni siquiera pagar ni que uno quiera los cómputos, digamos. No está en esta vedada esa posibilidad. Aparte, como te retiran las condiciones. La mayoría de la gente que llega a la edad jubilatoria se retira en condiciones lamentables. Claro, porque uno dice como el himno, juremos con gloria a morir, pero también estaría bueno vivir con un poco de dignidad. En realidad todo estrupeado. No podés aguantar todo el régimen de trabajo, más los años, más los problemas que tiene la escuela y las condiciones que está trabajando, porque no hay los elementos. Hay escuelas que realmente acá en Galvez, en Rosario, están como en la época de las colonias. Claro. Lamentablemente así, faltan porteros. Por ejemplo, nosotros hacemos relevamiento de las escuelas. Hemos hecho un relevamiento en Galvez y, por ejemplo, en la 532, donde, que está ahí el EMPA, tiene un portero cada 20 salones, lo están matando. Sí. Realmente es lamentable eso. Les puedo comentar muchas cosas más que pasan en otras escuelas. No hay celador en las escuelas. Yo, por ejemplo, trabajo en la 756 y hay 400 a 500 chicos y soy el único celador. Y tiene que haber un celador cada 100 chicos. ¿Cómo controlamos un comedor? Un solo celador aquí. Más con las características, no para hacer estigmatizaciones, pasando. Pero los chicos tienen sus características particulares. Claro, porque las cosas han cambiado, los chicos no son los mismos chicos de tiempos atrás, que había tiempos para manejarlo, sí. Y todo eso. Ahora hay unas cosas, las problemáticas de la casa, traen todos los problemas de la casa, y no podemos coordinar bien las cosas, no se los puede encuadrar, que es una escuela, no es un lugar para desarmar toda la escuela, hay que acomodarlos bien, hay que darle una educación, acomodarlos la mesa, hay códigos en la escuela y hay leyes que hay que cumplirlas, como por ejemplo sacarse la gorra, hay cosas que elementales, sentarse bien en la mesa. Ahora, ¿por qué no hay celadores? ¿Por qué no hay nombramientos? Pero porque por una cuestión de capricho del gobierno, porque no hay escalafón, porque no hay concurso, ¿por qué? No, el escalafón está. El gobierno no quiere quedar cargo. No se crean los cargos. No se crean los cargos. Esto es exactamente lo mismo como les pasa a los compañeros docentes. Vos fijate, se crean cuando se empieza a trabajar a nivel secundario, que se crean los secundarios, bueno. Las escuelas que se crearon nuevas, prácticamente se crearon sin cargo, y si no fue un solo portero. Acá vos tenés la técnica de nivel medio que está enfrente de la 1204. Tiene un solo portero a la mañana para limpiar toda la escuela. Vos imaginate esa compañera, ya hace un año que está trabajando, en las condiciones que debe estar. Sí. Tenés 20 salones para limpiar, todas las dependencias de la escuela. Digamos, una locura. Yo creo que si se hace, decir, bueno, un proyecto tiene que ir acompañado del recurso humano como corresponde. Si a esta escuela le hace falta cargo de maestros especiales, portero y todo lo que implica el movimiento de la infraestructura que tiene la escuela, se tienen que crear los cargos. Y así pasa en todas. En la 515, a principio de año, se prometió el cargo de portero porque se abría el turno tarde y todavía siguen funcionando sin siquiera un portero, con la promesa de esa creación de cargo. Pero las cosas no son así, decía Freire, están así y vamos a cambiarla. Al menos es una intención y un deseo. Los compañeros, bueno, valoramos su visita y estamos juntos acá en la sede en Galvez. Así que bueno, yo Jorge lo conozco hace unos años, hace unos años también fui empleado de la cocina centralizada ya con Claudio Leprati, que tuvo su destino. Decir, ¿no? Aparte estamos hablando del recibo de sueldo, el gobierno se jacta de lo van a blanquear. Ese recibo de sueldo que tenemos nosotros es lo más negrero que existe. El básico es 300 y pico de pesos. Y los otros son todos ítems, pero inventados, ¿no? Bonificables, remunerativos, qué sé yo, cosas que cuando nos dan un aumento no sabemos de dónde tomarlo. Porque al no tener básico, el aumento se da de un básico. Todo tiene que ir al básico eso. No existe recibo. En la provincia no me existe un recibo de eso. Así que yo trabajé en la parte metalúrgica y era la hora de trabajo. Tanta hora de trabajo, mi hora valía tanto y ya estaba. Eso era así. Más después los títulos y todo. Pero acá todo tiene que ir al básico, no puede tener un recibo así. Bueno, pero ellos saben mentir, digamos, hacen lo suyo. Pasa que para mentir hay que tener buena memoria, porque ellos como se cebaron en la mentira y se cree que la gente no se acuerda, pero nosotros estamos. Y por ahí si alguno se olvida, aparecen los compañeros delegados que te recuerdan. El tema del blanqueo del salario tiene un porqué, ¿por qué no lo blanquean? Porque. Digamos, nosotros está reglamentado que hay un porcentaje, claro, implicaría de lo que es el básico, saca el porcentaje de lo que es antigüedad, título, sí, un adicional general. Bueno, al blanquear todo eso, imagínate, no es lo mismo sacar un 10% de 300 pesos de lo que nos marca el recibo del básico que sacarlo de 3.000. Entendemos, imagínate cómo se eleva todo el salario sobre un aumento. De qué sé yo, por ejemplo, este año fue del 30%, hubiese sido mucho más, hubiesen pasado la barrera de los 4.000 pesos. Pero bueno, ese es uno de los motivos de esto. Ya viene del gobierno Obey, que planteaba que antes de irse iba a blanquear el salario. Todavía estamos esperando. Incluso nosotros tenemos, firmaron en el convenio paritario un gatillo. Sí. Digamos que eso, sí. Si hay un aumento Que a veces la pistola de Wenceslao, el gatillo te sale para atrás el tiro. No, la escopeta la dejaron sin cartucho, no sé. O te sale para atrás el tiro, viste. Sí, no, le faltó la pólvora, no sé, porque realmente es una mentira eso. Eso arreglos paritarios que hacen, lamentablemente, los paritarios que hoy tenemos en la mesa. En algún momento se ve ese, habrá, o al menos filmarlo, si no pueden ir el paritario de base, ¿cuánto dura la reunión? ¿Una hora, media hora? Filmarlo, digamos, se filma cada cosa, nos pasan cosas que nos llaman a una asamblea y uno lo pueda ver, aunque sea que sabe que se está negociando, pero no negociado, digamos, negociando una cosa, negociando otra cosa. Bueno, acá estamos, así que se nos está empezando a ir el programa y nosotros teníamos intención de cerrar, ya que estamos también en una lucha por la jubilación, tanto los compañeros de ATE como los docentes. En las marchas nosotros le ponemos poesía, le ponemos un poco de humor, porque en realidad está, como es una cuestión adversa, intentamos ponerle un poco de onda, como decimos los más jóvenes, para que sea más transitable, más fácil de vivir. Así que bueno, con el cumpleañero acá, con José. ¿Puedo agregar una cosita más? Sí, el problema que tenemos siempre cuando vamos a recorrer la escuela, los compañeros. Le queremos decir que a todos los compañeros, afiliados, no afiliados, ¿entendés? Tienen un derecho constitucional y tienen el aval y el respaldo de ATE para los que se quieran adherir, digamos. Teóricamente tendrían que adherirse todo al paro y encontrarnos el día martes a las 10 de la mañana enfrente de la sede de gobernación, digamos, y salir y estar en la calle y pelear y para dar un cambio a esto y una repartura salarial. Entonces el día martes. El día martes, 10 de la mañana, concentramos ahí en la sede de gobierno. Plaza San Martín, que es Santa Fe y Dorrego. Y bueno, que no tengan miedo los compañeros y que salgan a la calle y hagan acto de presencia. Si me permitiera. Sí, claro que sí. La Constitución, hay el artículo 14 bis, que está bien especificado el tema de qué tiene que cubrir un salario, ¿no? Si no cubre todas esas necesidades que tiene el trabajador, tiene derecho a parar. O sea que el paro es algo personal. Como dicen otros gremios, que si vos estás afiliado a un gremio y no haces paro, no podés, ellos no hacen paro, no poder parar. No, lo avala la Constitución Nacional. Cada cual tiene el derecho de tomar el paro. Si nosotros, como ATE, presentamos un papel con las reivindicaciones que están ahí, y ellos están de acuerdo con esas reivindicaciones, pueden parar, no se los puede presionar. Porque acá le están tirando que si paran le van a descontar porque no pertenecen a tal o cual gremio. Tanto sea del gremio como la de la parte del Ministerio de Educación, cuando se le pregunta. Entonces queremos aclarar, el paro es algo personal. Todos los no docentes, como los docentes, porque hay muchos docentes que no están afiliados a ANSAFE. Cuando hay el paro, los no afiliados también toman el paro. O sea que se tiene que medir con la misma vara tanto a los docentes como a las no docentes. Pedimos que el gobierno en eso no presione más a los trabajadores diciéndole que le van a descontar. Ni siquiera al otro gremio que también. Eso lo aclaramos para que la gente tenga con tranquilidad que nosotros cuando hacemos un paro presentamos los papeles como corresponde. En el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Trabajo para garantizar el paro. No somos unos piratas para hacer un paro. Entonces todo está hecho dentro de la legalidad. Bien. Tal cual. Está bueno. Bueno, le decimos a los compañeros que no tengan miedo de participar de las manifestaciones. Nosotros vamos a invitar a los compañeros presentes a que no tengan miedo a cantar con nosotros. Si es que se animan, lo cual hay que hacerlo. La cumbia del jubilado. Así sencillo. Oh, Bueno. Como diría Retutu, cumbia gorda. Sí, no lo invitamos a bailar, ¿no? Sí invitamos a los compañeros a marchar, empezamos hablando de un camino, trazamos un camino, en el mismo camino de los no docentes y los docentes, así que aquí estamos y vamos a continuar con el poquitito de programa que nos queda, hablando de un bloque pedagógico muy breve, que desgraciadamente siempre nos queda corto el programa. No sé si José querías comentar algo de lo bueno, de media lo de, o... Lo de primaria a la mesa tenemos. Lo de primaria a la mesa. Vamos a hacer un cierre, vamos a tratar de ser breve y sintético. O sea, tuvimos el sábado pasado una jornada de, o sea, el día completo, con un corte en el medio, primaria a la mesa, donde, bueno, compañeras de varias escuelas fueron a exponer trabajos, experiencias distintas, o sea, para compartir, digamos, de las situaciones de áulicas que se, digamos, plantean diariamente, experiencias fortalecedoras, digamos, cosas que por ahí, bueno, en la lucha, digamos, con los problemas que tenemos en la escuela, digamos, plantean situaciones distintas. Por ejemplo, o sea, se viven varios talleres. A mí lo que me quedó grabado es, por ejemplo, dos experiencias muy lindas, que fueron la del rabanito enamorado, si no me equivoco, una compañera de plástica integrado con tecnología, en la maestra de grado, que tenían que caminar, por ejemplo, varias cuadras para llegar hasta el lugar donde tenían la huerta, a pesar de todos los problemas que tenían, por ejemplo, le seguían dando y estuvieron trabajando todo el año. La escuela de la provincia de Córdoba, ¿qué número es? 526, bueno, una experiencia muy linda. Y otras compañeras que, por ejemplo, bueno, trabajaron con el tema de las emociones e hicieron un libro para por cada alumno, y bueno, diariamente iban registrando todo eso. El compañero Facundo registró un trabajo, y yo también, del taller de folclore de la escuela 1204, que quiero, dicho de paso, si no me van a matar mis compañeras, quiero saber la escuela 1204, que también, bueno, con Andrea Cinzani y yo tenemos el tallercito que llevamos adelante todos los días jueves a la tarde. Está bueno. No, en la escuela hicimos, sí, una murguita, va, algo muy chiquito, la murga Somos Libres, para el 25 de mayo. Y bueno, saludo también a las compañeras. Pero yo quería también tomarme un momentito, un permiso, para hablar, porque ya que queda poco tiempo, y unir las dos cosas. Ese mismo día que hicimos el final de la muestra y, bueno, que hablamos de un montón de cosas, yo fui a una asamblea sobre el arte, llamaba El Huerto de la Música. Hay una banda de Rosario que se llama Farolitos, una banda de barrio que, bueno, un trabajo comunitario importante con los clubes de barrio. Ayer estuve hablando con unos chicos, con Marco, y bueno, me convocaron a una asamblea. Yo fui, digamos, como he ido a tantas, pensando en una asamblea de 50 personas, 100. ¿Qué había? Era su recital en el Esportivo América. Había 700 personas, cineastas de México, gente de Uruguay, de Chile, increíble. Entonces, bueno, yo ya me había anotado para hablar, pensando que había poca gente. Me temblaron las patitas, pero me animé. Y justamente lo que hice fue contar esto, digamos, contar esta experiencia y empezar diciendo de lo importante que es que a veces, bueno, el gobierno no nos da algunos lugares, algunos espacios para nuestro propio encuentro, y hicimos esto, nos festejamos a nosotros mismos, podemos rescatar de nuestras propias prácticas las cosas que están buenas y atar el lugar, digamos, de nuestra práctica al lugar de la cultura. Yo, por ejemplo, soy docente en una escuela primaria de rural, que desde jardín hasta séptimo grado los pibes no dan ni una clase de música, ni una clase de dibujo, y hablar de arte o de aprendizaje integral, me parece una hipocresía. Hablando de la falta de cargos, ¿no? Claro, justamente. Entonces yo toco, bueno, tengo la suerte de que toco la quena, hubo otra profe, hice un taller de dibujo, pero no podemos calificar porque hay gente que estudió para eso. Entonces, ya que estamos terminando, lo que hice al final de mi alocución, cuando hablé ahí en la asamblea, fue decir, hay gente que cree que las cosas son de una manera y ya. Y nosotros intentamos siempre en las escuelas, con nuestro saber hacer, darle un poco de arte, darle una vuelta, y sobre todo desde la alegría. Entonces, canté, como me sale, ¿no?, una canción que los chicos de la murga habían cambiado, no de esta escuela, sino de la escuela que estuve antes, de la escuela 560 de Rosario, la escuela provincia de Jujuy. Los chicos agarraron un tema de La Mosca y lo cambiaron la letra, y a mí me gustaría compartirlo porque tiene que ver con lo pedagógico. Y decía así: todavía hay gente que piensa que los pibes son todos delincuentes, no quieren estudiar, pero nosotros tenemos que decirles que nada de eso es cierto, queremos mejorar, por eso yo quiero luchar, para así poder cambiar la realidad de mi barrio y el futuro que vendrá. Para mí, un canto a la esperanza. Muy bueno. Bueno, y nos vamos despidiendo con esto, ¿no? Nos vamos despidiendo. Sí, si quieren, podemos poner un tema de invitar a la gente, porque ya se nos acaba el programa, así que ahora ya depende del flaco operador que traje el compact de farolitos. Si quieren, podemos dejar el compact de farolitos. ¿Alguna información más los compañeros que quieran dar? Recordamos también seguirnos en la página de Facebook que está creada, Tomemos la Palabra, que bueno, esperamos que se llene de contactos y que vayan, digamos, nosotros vamos a ir subiendo novedades y bueno, también dejamos el link para que nos puedan escuchar online, porque hay gente por ahí que no está dentro del radio, de transmisión de la radio, digamos, y bueno, pueden escucharnos, digamos, a través de internet. Estamos... Bien, no, yo le digo a los compañeros que vayan probando en la página Anzafé Rosario, porque posiblemente haya un link y escuchemos, a lo mejor escuchamos... Claro, me dicen acá que hay mensajes, que hay... O sea, hay seis personas en línea. Vamos creciendo. Con uno el sábado pasado. Así que esperemos que sean más, se vayan sumando. Hoy no pudimos habilitar la página, bueno, porque tuvimos mucho movimiento en piso, pero claro, para la próxima vamos a estar operando en línea también. Estamos en lucha, estamos en el camino aprendiendo juntos, seguimos movilizados, seguimos vigilantes. Los gremios son una herramienta de los trabajadores, deben ser una herramienta de servicio de los trabajadores. Creemos en el modelo sindical vinculado a las bases, con participación. Así que depende de ustedes, compañeras, la que no está afiliada a afiliarse, la que votó el paro y no se movió a moverse. Esto es así, poner el cuerpo, poner la cabeza, porque de otra manera le damos el caldo gordo a los que nos opinan y no tiene que ser así. Y en comunicación con los padres, ¿no? Absolutamente. Porque nuestro medio para que revertir las mentiras que pasan por los medios, digamos, es el hablar, la comunicación directa con ellos. Bueno, nosotros acá, el horario de atención en la delegación acá de Villa Gobernador Galo, estamos lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. Y también agregar que el jueves 27 de octubre y el 10 de noviembre en Ate Rosario, San Lorenzo 1879, hay una jornada de capacitación en primer auxilio y reanimación cardiopulmonar. Para los afiliados la inscripción es gratuita y no afiliado un costo de 20 pesos muy que es absolutamente útil, porque yo lo hice y a la semana lo tuve que usar increíblemente. Incluso están haciendo los cursos de higiene y seguridad y bueno, estamos también en un plan de ir agregando distintos cursos para que los compañeros y no afiliados tengan posibilidad. Y yo quería agregar que no se olviden las compañeras, que quienes necesiten utilizar a los profesionales psicólogos en la sede subdelegación. En la subdelegación de la calle Vaperón 2107, tienen que llamar por teléfono para anotarse, porque va a atender próximamente la psicóloga, que la primera sesión será de 40 pesos, el arancel, y que después IAPOS cubre las sesiones con dos tramos, que más o menos serán 30 sesiones alrededor de 7 meses. Así que vayan llamando por teléfono, compañero. El número de teléfono. El número de teléfono 317-3000. Eva Perón 2107. Algún día no necesitaremos de este tipo de terapia, Yo digo, un destino. Yo quiero un destino con más paisaje y menos Ribotril. Pero bueno, hacia allá vamos, por eso estamos en el camino juntos. Hasta luego.